Todos los días, a la hora de las brujas, la radio te lleva a un mundo oscuro. Doctor Mortis y otros cuentos de terror. Todos los días, a la medianoche, apaga la luz y prende la radio. Doctor Mortis y otros cuentos de terror en Oriente 92.3.